cuando se va el invitado, nos quedamos siempre pensando que cuánto tiene que luchar la gente por tener algo tan básico como el agua, como unas ciertas comunidades, ya que ellos cumplen con la ley, pagando su IBI, pagando sus impuestos, y sin embargo no le atienden, ¿no? Sobre todo para vivir dignamente, ¿no? Que como mínimo, ¿eh? En cualquier barrio, ¿no? De esta ciudad, pero es verdad que hay cuestiones, como siempre decimos, que se encasquillan. Sí, pero tú imagínate, que se alargan en los años. Desde el año 94. Y es inconcebible que esto esté ocurriendo, la verdad. También, fíjese por dónde que hoy le estamos dando al ayuntamiento, porque también hay otras cosas inconcebibles, que hay gente que está trabajando hace mucho tiempo para el ayuntamiento, por cuestiones sociales en este caso, de nuestra ciudad, y sin embargo su trabajadora tiene que estar luchando para que cambie algo, que un reconocimiento por su labor, por su trabajo, y sin embargo, pues mira, no hay manera, y tienen que recurrir entonces a llamar la atención a la opinión pública, y naturalmente que sepan todos los movimientos de este tipo, laborales, gente que tenga problemas de cualquier índole, tiene una emisora donde poder contar sus historias, donde usted puede dar sus quejas, donde usted puede reivindicar actos de justicia, como lo hacía antes los barrios de La Jara. Y ahora, pues, jugando un poco con el lenguaje, tenemos otra Jara aquí en el estudio. Vaya. Félix Ortega. Pues sí, tenemos a Jara Velasco. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jara? ¿Bien? Bueno, aquí. Bueno. Nos gustaría estar en mejores condiciones. Sí. Y también nos acompaña. Es cómodo, ¿no? Es cómodo, los asientos son cómodos. Los asientos, ¿no?, son cómodos, y vuestra compañía también. Vale. Aclaramos eso porque igual piensa que estamos muy mal sentados. Me gustaría otra temática. También nos acompaña María Navarro. Marina Navarro. Estas dos personas son trabajadores sociales del equipo. Del equipo de trato de tratamiento familiar, eso, del Ayuntamiento de Córdoba. Pero estas personas, estas dos mujeres, no son funcionarias. Parece que hubo una sentencia en la que, bueno, a partir de ahí sois trabajadoras sociales de personal laboral indefinido. ¿En qué situación os encontráis ahora en estos momentos? Bueno, pues actualmente, después de muchos años, esto de ser laboral indefinido se demandó judicialmente en unas circunstancias determinadas, ¿no?, que también queremos que se hagan visibles. No es una decisión nuestra arbitraria ni precipitada, es una decisión que se toma tras llevar 10 años con un contrato de fraude de ley en el Ayuntamiento de Córdoba, porque teníamos un contrato por obra y servicios determinados que se iba prorrogando en el tiempo. Y además iniciamos esta petición de modificación de nuestra situación laboral cuando, en un proceso anterior donde se empiezan a convocar plazas para que la gente consiga llegar a una situación de consolidación de empleo, convocan las plazas de las psicólogas que habían entrado con nosotras al mismo tiempo y en el mismo proceso selectivo a partir de 2001 en el Ayuntamiento de Córdoba. Convocan sus plazas en un contexto de consolidación de empleo en el que también estábamos incorporadas las educadoras y las trabajadoras sociales que trabajábamos en ese contexto y en ese programa. Y finalmente nos comunican que, aunque a nuestras compañeras psicólogas sí le convocan su plaza y consiguen lograr modificar su situación a ser funcionaria en este ayuntamiento, pues que nuestras convocatorias, después de llevar un tiempo ya además estudiando, se quedan paralizadas y no se van a convocar. Bueno, te voy a interrumpir por la gente que no conozca mucho esta temática. Vamos a ver, como estas plazas se crearon por obra y servicio, llega un momento que empiezan a renovar año a año, eso está en fraude de ley. Entonces, una sentencia judicial nos hace laboral indefinida a la de nuestro programa, que es tratamiento familiar, y a otras trabajadoras sociales que son de dependencia. Entonces, nosotras nunca hemos tenido la oportunidad de tener una forma de empleo más estable en la función pública porque no han convocado plaza desde hace 10 años. Cuando el ayuntamiento dice que ha decidido estas plazas, que vamos, estamos con un buen funcionamiento desde nuestro punto de vista, porque servicios sociales ahora mismo tienen muchísima falta de personal, No sé si habréis escuchado las noticias, el tema de las listas de espera. Es caótico, nos sacan de nuestro puesto de trabajo para intentar disminuir la lista de espera. Bueno, pues nada, pues nosotras seguimos trabajando y a lo que se mande. Entonces deciden nuestras plazas pasarlas a funcionarias, ¿vale? Dicen, no queremos que sea laboral, ahora vaya a ser funcionario. Como el legislador entiende que las personas que llevan mucho tiempo trabajando, pues tienen una experiencia, un bagaje, se ha gastado dinero público en formarnos para lo que nosotros estamos trabajando. Evidentemente no han hecho cursos y manejamos muy bien. Jara, por ejemplo, lleva 18 años, yo llevo 12, así todas. Bueno, pues entonces el legislador ofrece la posibilidad de hacer procesos de estabilización. Un proceso de estabilización es un proceso abierto a todo el público, solamente que se centra en la parte del temario, que todas deberían de ser así, pero por desgracia no lo son. En el temario se refleja muy bien los conocimientos que tienes que saber para el puesto que ocupa. Luego tiene el supuesto práctico y en la parte de concurso se valora mucho tener experiencia en el ayuntamiento. Entonces, son para plazas muy concretas. Era ejercida antes del 2017, con tenían tres años. Tenían que estar, vamos, lo que recoge la legislación es que lo recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No estamos hablando de una legislación ni local ni autonómica. Y se recoge después de una paralización de procesos de convocatoria de funcionarios que se ha llevado a cabo por las leyes anteriores de recortes que han congelado la posibilidad de convocatoria por parte de las administraciones locales. Claro, porque se encuentran muchas personas que llevan muchísimos años trabajando y hace como una especie de... Bueno, es un apoyo y un reconocimiento. Eso, un apoyo. De las circunstancias en las que nos hemos encontrado también las personas que hemos estado allí trabajando, ¿no? Que no tenemos que dejar de pensar que en una empresa privada, después de tres años de contrato, pasas a ser indefinida. Claro. Estamos hablando de 18, no estamos hablando de 5. Y de 12, en este caso. Oye, cuando se vive así, en esa incertidumbre, ¿cómo se organiza un proyecto de vida? Bueno, lo peor de esto es que es la demanda, lo que queremos que se conozca, es que en el ayuntamiento, el departamento de personal, hay otras 8 personas que son trabajadoras sociales del ayuntamiento de Córdoba que llevan trabajando un año y medio. Entonces dice, voy a sacar estas plazas porque las tengo que sacar, pues tengo una obligatoriedad antes de 2 o 3 años, pero ya de paso saco todas las vuestras, todas juntas. Entonces, pues intentamos tener un diálogo, le decimos, mira, hay un marco legislativo que nos apoya, que sácanos en 2 convocatorias, no son las mismas circunstancias, no es la misma experiencia, va a ser injusto para todos y sobre todo, hazle caso a la ley, por favor, escucha la ley, léetela y aplícamela. Entonces, pues empezamos a recibir negativas, oídos sordos, hemos solicitado cita con la alcaldesa en varias ocasiones y no nos han querido escuchar. Empezamos a irnos a los plenos con pancartas de por qué otro ayuntamiento si consolida ni aquí ni os lo planteáis, por lo menos escucharnos. Y entonces, pues es muy interesante que en el pleno de diciembre, el último que se produce, pues varios grupos políticos de la oposición empiezan ya a hacerle preguntas directas al actual gobierno sobre si se están contemplando los procesos de estabilización que la ley marca, que se está haciendo para ver cómo se sacan las plazas, si se está dialogando, si se está negociando. ¿Y respuesta? Sí, bueno, pues de hecho la respuesta por parte de la Delegación de Recursos Humanos es nula. Sí que es cierto que Ganemos pues quería iniciar una moción en la que se paralizaran todas las convocatorias de plazas de personas que estuviéramos recogidas en ese marco de estabilización por ley. También es cierto que en diciembre le limitan la posibilidad de presentar mociones porque, bueno, es algo así como bastante denigrante, ¿no? Pero el motivo es que suele haber muchas comidas de Navidad y entonces no es el momento adecuado para presentar mociones. En noviembre no se pudo presentar tampoco la moción porque existía una convocatoria electoral que limitaba la posibilidad de presentarla. Entonces, en ese contexto y en esa intencionalidad constante de diálogo con las partes que bueno, que podían tomar decisiones al respecto, avanzamos con la posibilidad de presentar la moción en enero. ¿Qué pasa? Pues que el 26 de diciembre, desde la Delegación de Recursos Humanos, publican en el tablón de edictos nuestras bases, sin incluirlas, por supuesto, en la estabilización que solicitábamos. O sea, hacen caso omiso, aprovechan la coyuntura esta de no podemos hablar y corriendo la sacan, de cualquier manera. Es cierto que llevábamos dos plenos asistiendo y visibilizando la problemática. No sabemos también si Perdona, pero no os he entendido. Sí. Es decir, que Recursos Humanos ha sacado la convocatoria, pero no como vosotras queríais. No. ¿Es así? Es así. ¿Qué diferencia hay en la que ha sacado Recursos Humanos? Bueno, pues mira, la convocatoria que saca Recursos Humanos es una convocatoria en la que solamente se valora la experiencia de las administraciones públicas en vez de la experiencia específica en el Ayuntamiento de Córdoba, que reconoce el reglamento del Ayuntamiento de Córdoba. No nos estamos tampoco acogiendo a algo diferente, es algo que ya está ahí reflejado. En el que se valora, por un lado, solamente la experiencia del Ayuntamiento de Córdoba, por otro lado, las administraciones públicas y, por otro lado, la empresa privada. Son convocatorias que están incluidas dentro de lo que los principios de mérito, capacidad e igualdad. No estamos hablando de diferenciaciones a otros niveles. Incluye una parte de formación, incluye unas pruebas selectivas que son excluyentes. Entonces, lo que estábamos solamente solicitando es que se nos aplique un reconocimiento, una puesta en valor de capital humano y de consolidación que hemos supuesto durante todos estos años para el ayuntamiento, que también se ha beneficiado, ¿no?, de todo. O sea, entiendo, trabajo. Para que también nuestros oyentes y las personas que nos están escuchando, vosotros lo que pretendíais que vosotras y las ocho personas, no sé si sois vosotras y las ocho, tenemos todas la misma sentencia. ¿Cuántas misma personas son? 13 personas. Esas 13 personas que ya lleváis años trabajando, unas más, otras menos, tuvierais un proceso de consolidación que no fuera un concurso abierto. ¿Es así? No, es un concurso abierto. Eso es que es mi duda. Es abierto, es público, se puede presentar todo el mundo. La diferencia es que valoran, según el reglamento, unas circunstancias diferentes a las que se valora en un concurso en el que se supone que son para plazas de nueva creación. Sí. O que no concurren. Vamos a ponerle, en este por contexto. Ejemplo, la Junta de Andalucía ha hecho una convocatoria. Bueno, pues entonces, el peso de lo que son los méritos que tú alegas ha sido el 40, ¿no? Sí. Y el examen ha sido el 60. Aquí el examen tiene un peso del 70. Bien. Vale. Nosotras, cuando nos presentamos a la Junta de Andalucía, por ejemplo, los trabajadores de la Junta de Andalucía, a la hora de puntuarle, le dan más puntos por el tiempo que han estado en su administración que a nosotras por ser el Ayuntamiento de Córdoba. Cuando ellos vienen aquí, todos tenemos los mismos puntos. Bien. La Junta de Andalucía incluso separa entre las propias personas que están contratadas por la Junta y las que trabajan en la agencia. En nuestra convocatoria no. Todo el mundo tiene los mismos puntos. Incluso en ayuntamientos, que nosotras pues se ha echado bolsas de trabajo y demás, el Ayuntamiento de Jaén le da un poquito, son diferencias mínimas, lo que pasa es que luego a la hora de ordenarte en un listado sí puedes suponer. Pues como entienden que tú eres más conocedor de eso, nosotras donde vayamos, todos los demás tienen más puntos por estar trabajando en su sitio, pero menos los que vienen aquí estamos todas en las mismas condiciones. Luego, pues en otras convocatorias se está teniendo en cuenta 15 años de experiencia, a lo mejor en la... Para llegar al máximo. Para llegar al máximo, que sea 20 para los que están en otras circunstancias. Es verdad que bueno, que hay una diferencia, claro, la que hay gente que no está trabajando ahí tendría pues que tener más años trabajados para alcanzar la misma puntuación. ¿Quiere decir que ya una vez que se ha salido la convocatoria os queda margen de reacción? Sí, mientras no esté publicada pues hay un margen. Está en el tablón. De todas formas, es verdad, señala que esta convocatoria, vamos, para nosotros, para cualquier persona que lo haya visto, Un temario totalmente desestructurado, muy descompensado. Hay a lo mejor temas de 4 folios y temas que son una ceta entero. Y hay algunos temas que no tienen nada que ver con el trabajo que se desarrolla en el ayuntamiento. Ha sido todo como precipitado hecho como sin pies ni cabeza. Es un temario que carece un poquito de coherencia, que no contempla, por ejemplo, las prestaciones de ayudas económicas familiares y de emergencia social que es lo que manejamos a diario nuestro trabajo. Y si te pone trabajo social en instituciones que no hay, cuando lo ve y lo constata además con profesionales que trabajan en el ámbito de la formación, ¿no?, de oposiciones, pues que quien ha elaborado este temario no tiene una vinculación directa con el trabajo que hay que desarrollar y que además pues se ha hecho de forma precipitada, porque además no solamente es que hay elementos que no corresponden con, sino que además hay elementos que se repiten en diversos temas. O sea, no se le ha prestado la atención suficiente como para darte cuenta que estás haciendo una duplicidad en algunos momentos. Algo tan básico como eso, ¿no? Jara, Marina, es un tema que va para largo, parece, ¿no? Pues mira, no lo sabemos, Alex, porque realmente lo que se consiguió en el Pleno, de alguna manera, bueno, se consiguió tristemente, es que se solicite un informe jurídico en el plazo de 10 días desde la celebración del pleno, en el que se establezca si realmente se pueden convocar estas plazas en el marco de la estabilización o no. Y bueno, no dijeron que fuese un informe jurídico vinculante, aunque en algunos momentos dieron a entender que si resultaba que sí, pues se intentaría paralizar este proceso y convocarlo adecuadamente. Bueno, esperemos que pues se consiga. Ojalá que se consiga paralizarlo y que se organice adecuadamente, ¿no? Creemos que de todas maneras lo adecuado sería que desde Recursos Humanos paralizaran esa convocatoria, sí, y hicieran pues lo consecuente, ¿no? Porque además vamos a concurrir en unas circunstancias que van a ser absolutamente desiguales con las personas de nuestra misma área que quedan todavía por convocar sus plazas, ¿no? Las psicólogas, las educadoras, administrativas, hay mucho personal, claro, que de ahora en adelante van a sacar sus plazas en un contexto de estabilización para lo que no se nos va a aplicar a nosotros estando ahí, ¿no? Personal de otras áreas, ¿no? Como cooperación o cualquier infraestructura. Hay muchísima gente en el Ayuntamiento de Córdoba realmente que estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Gracias por venir y vamos a seguir hablando. Aquí tenemos que contar las cosas repetidamente porque es la única forma que te escuchan. Así que os invitamos para más adelante volver a retomar el tema. Cuando esté el informe, volvemos. Y vamos a ver qué hacemos. Claro, sí. ¿Por qué no, Marina? Sí, ¿eh? Cuando queráis. Por favor, esta es vuestra radio. Muchísimas gracias. Gracias.